A pesar de todo, ¿cómo puedes decir esa cosa, Es que no entiendo, de verdad, nada entiendo. Yo pensaba que, verdad, tú quieres estar conmigo. Y bueno, compartir una vida felices, pero veo que no. Y me duele mucho al saber que no te tengo conmigo. Esto para ti. Escucha. Por favor. Siento que te me alejas de mí, que dices cosas que a mí me hacen infeliz, que solo pensé que tú eras solo para mí. Como de tanta cosa me puede decir eso a mí? Mira, chica, yo no te voy a mentir, si pasó algo fue porque tenía que venir. Déjala correr y no te alejes de mí, que tú sabes que sin ti yo no puedo yo vivir. Dame cariño como me lo diste tú a mí, porque tú eres la belleza que nació para mí. Si te bajo de él me quiero morir, ¿y cómo hago para dejarte sufrir? Muero, mami, muero por ti. De nada vale que te pida perdón. Para hacer esta canción busqué un compositor. Le expliqué, tú sabes de mi error, y me dijo que siempre eso pasa en el amor. Una bulla pa' mi gente de mi nación, y de rodillas mi mujer le pido perdón. Y mira cómo está bailando esta canción, Love Forever siempre estará en mi corazón. Muero, mami, muero por ti. Nicky Jehová, como ya tú sabes, pa' mi gente latina.